Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Está todo apagado, hay luna en paz. No tengo hambre, voy a revisar. Hay más en el horno y no es de pan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invasión Nocturna aquí en Rock and Radio. Y acabamos de escuchar Olor a Gas con los tres. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me grites, Ángel, estamos aquí muy cerquita, como para que estés gritando. Que entraste muy emotivo el día de hoy. Oye, es que te acuerdas de aquel concierto del martes 7 de noviembre. Estuvo genial, sí, ¿no? Este martes, pero bueno, acabamos. Sí, ya dijimos que escuchamos Olor a Gas. Olor a Gas, sí. Y bueno, Qué bárbaro, estoy en todo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, con el protocolo, Ángel, te toca a ti. Ah, es verdad. hay que agradecer a todos y cada uno de los mails que hemos recibido y al contacto de las bandas por parte del MySpace, ¿no? Sí, ahora no me tocó a mí, ahora lo hicimos distinto. Gracias también a todos ustedes que nos han escuchado. ¿Durante ya cuánto tiempo, Ángel? Ya 20 programas, este es el programa número 20. Sí, después de aquel programa donde empezamos con Vainilla, ajá, ¿te acuerdas? Acuérdate, sí. Muy bueno. Fue un 30 de julio, no, de junio, perdón. Sí, estábamos a punto de que fueran las elecciones. Pero bueno, sí, fíjate que esta semana estuvo muy, muy interesante. Porque el martes 7 de ¿qué? De noviembre, perdón. De noviembre, ¿verdad? De noviembre nos fuimos al Palacio de los Rebotes a escuchar a tres grandes bandas. Bueno, dos grandes bandas y una en proceso de ser grande. Pero empezó el concierto en punto de las 8 de la noche. Y pues empezó con la canción de La Torre de Babel. Ajá. Muy buena rola, los tres de Chile. Ajá. Y bueno, ellos, pues fíjate que había tenido la oportunidad de verlos entre el 97 y 96 en un acústico ahí en el Imer. Ajá. Y pues me aburrieron bastante, ¿no? Pero qué tal ahora, con esos 40 minutos bastante emotivos, ¿no? Es que yo creo que sí es como vale la pena ver estas bandas. Con poquito tiempo que toquen sus éxitos y se acaba. Ajá, no, pero qué tal los berridos de Meme con olor a gas con esta sí. canción, ¿no? Pues es que en esto de repente anunciaron que iban a tener un invitado y salió Meme. Y estaba berreando, pero impresionante. Yo creo que le sale bonita. Qué cosas, ¿no? Sí, pero también, acuérdate que en Déjate Caer lo que pasó. Uy, genial. Porque esa fueron como que dos versiones en una, ¿no? Con la versión de los tres original y la de Café Tacuba. Sí, ya cuando estaba terminando la rola, de repente salieron los Tacubos así de la nada. Nada más faltó Sisuyantra, que ahorita está presentando el disco de su hijo. Presentando el disco a su hijo. Pero pues bastante interesante con tan tan tarararán. Faltó la coreografía, ¿no? Ah, por supuesto, pero estaban con sus guitarritas y su organito, entonces, o sea, no pueden robarle el espectáculo a los tres, ¿estás de acuerdo? No, estuvo muy muy interesante, la verdad los tres de Chile me sorprendieron bastante y con ese regreso, aunque ya está bastante gordito el... Oye, el sí, está bastante marrano, está como que yo. No, ¿qué pasó, Ángel? Bueno. Pero sí, está bastante gordito. Pero bueno, vámonos con la siguiente banda, que fue la banda Sandwich, por así decirlo. Ajá, así como que se esperaba demasiado, y bueno. Yo los vi hace como dos o tres meses en el Auditorio Nacional y estuvo más interesante. Pero bueno, ahorita regresamos, esto es Veneno de Zoe. Triste, y a veces tan libre, veneno. acabamos de escuchar a Zoé con la canción, ¿cuál es? Veneno. Veneno. Veneno del álbum Rock and Lover, que bueno, de hecho fue su último álbum en Universal. Ajá. Y ya de ahí los corrieron porque no vendieron nada, y pues hasta están los discos en las joyas de 100 pesos. Ah, mijate, fíjate nada más eso. Mijate. Mijate. Qué, ¿no? Bárbaro. ¿Y ahora con quién están? Pues están con Noise Lab. Ajá. Pero pues creo que tuvieron que arreglar algunas cositas con sus con la banda para que ya se lo tomaran en serio. Ajá. Y pues la verdad lo han hecho bien. Fíjate que del concierto, yo digo que es el sándwich porque mucha gente, muchas chavitas y muchos chavitos iban a verlos. De hecho, cuando tocaron los tres, como que estaba... Estaba vacío. Estaba casi vacío el palacio. Y cuando le tocó a Zoé, estaba a reventar. Y fíjense que nosotros agarramos a las tres bandas, o bueno, a los tres grupos. Grandes. Que se presentaron en el Palacio de los Deportes para este programa, porque pues, nos pareció bastante emotivo el concierto. De hecho, leí algunas críticas que era el mejor concierto de rock en español que se había dado en todo el año. Sí, la verdad es que estuvo genial todo. Sobre todo Cerati fue el que se llevó la noche, ¿no? Ya hablaremos de él más adelante. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la primera, el primer tema de esta semana? Ah, bueno, cabe recalcar nada más que Zoé metió al guitarro de Franz Ferdinand. A un menonita. Ah, correcto. Metió un menonita. Sí, pues eso fue algo bueno también. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos nos transportamos a Veracruz el domingo pasado? El sábado pasado. Ah, sábado. Sábado, acuérdate. Sí. Pues resulta que cae el gol de Veracruz, el 2-1, y que... El cuate, bueno, un cuate así agarra. Un fanático. Se pone, sí, se suelta, se salta la barda y de repente que cae que de 15 metros de altura y cae de cabeza. Santo Dios, o sea, quedó. Qué bárbaro. Quedó en coma. Lo que hace el fútbol. De hecho, el día de ayer jueves fue cuando ya murió, ¿no? Cuando ya desafortunadamente. Digo, eso es triste, la verdad, pero ¿qué tanto puede llegar la pasión del fútbol para poder que la gente hasta se muera, ¿no? Porque... Qué grueso. O sea, eso es lo que nos da risa. Eso es lo que nos da risa, porque la neta eso que se haya muerto, pues no es nada grave. No es nada grave, claro que es algo grave, Ángel. Pero no es nada gracioso. Pero claro que no. Pero fíjate que eso es muy triste, porque además los jugadores llegaron y le dieron la playera a la familia. Ajá. Y ya lo enterraron con la playera y con el balón. No, de hecho, yo escuché que supuestamente cuando despertó, preguntó, ¿y ganó el Veracruz? Qué bárbaro, no. Por favor, no hay que ser tan apasionados, hay que ser apasionados para otras cosas que hacemos en la vida. Y también no se pongan hasta el gorro, porque también por eso se nos fue, o sea, le ganó el peso tan borracho que estaba. Es que en Veracruz o es fútbol. No hay nada que hacer. Pero bueno, vamos con el siguiente hombre. Ahorita regresamos, van a descubrir esta rola. Seducción. acabamos de escuchar a Soda Stereo con Juegos de Seducción del maestro Cerati. Gran inspiración, ¿no? La verdad. Sí, maestro, maestro. Fíjate que del concierto, pues yo creo que era el gran el hombre. El estelar. El estelar de esta gran función de rock and roll. Más de 3 horas de rock and roll, yo creo. Sí, casi 4, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate que a mí cuando empezó, pusieron una manta con el circulito y con todas las líneas negras y blancas, con el cual están promocionando Live Vamos. Ajá. Y pues fíjate que cuando se prendió la luz y nada más él aparecía en el centro. Sí, la silueta de él. Y cuando empezamos a escuchar los primeros acordes de Juegos de Seducción, yo me acuerdo que brinqué. O sea, ¿sí? todo el concierto estuve no apagado, la neta estuvo muy bueno, pero estuve sentado cantando las rolas. Sí. Pero en el momento en que entró el señor Cerati con esta rola, eso de estéreo. Todo mundo de pie, acuérdate. Sí, no, impresionante, lo recibimos de pie. Y además fíjate que no sé, como que nostálgico el señor Cerati, ¿no? Sí, porque acuérdate que ahí se despidió, Soda Stereo, y acuérdate que recordó aquellos momentos en que tocó con Caifanes y también la despedida de Soda Stereo. Sí, pues es que ese concierto de Caifanes, de hecho, fue la primera vez que dos grupos de habla hispana llenaron el Palacio de los Deportes. Imagínate. Entonces imagínate recordar ese momento tan grande. Y pues cuando él dijo de Soda Stereo, pues toda la gente aplaudió y pues la verdad a mí se me puso la piel chinita. Ajá, bueno, otra cosa también como que, no sé, recordar, que no sé, yo creo que no se sintió capaz de llenar el palacio y por eso metió a Zoe y a los tres. Fíjate que los tres no hubieran llenado. Ah, yo creo quizás que, sí. Yo creo que Zoe fue la banda que llenó. Fue el enganche, ¿no? Sí. Exacto. Pero el señor Cerati, híjole, brilla por sí solo. Sí, no sé, llevó la noche. Híjoles, como dirías tú. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos un poquito con fútbol americano? Ahora seguimos con deportes. ¿Cómo no? Esta semana pasó algo muy extraño, ¿no? A lo mejor mucha gente no entiende lo que son las reglas del americano. Ajá. Y no, la neta, no nos queremos más cultos que ustedes por saber las reglas del americano. Pero, pues, no somos fanáticos de los 49 de San Francisco, que ya se nos van a Santa Clara. Ya van a ser como los helados. Pero esta semana pasó algo muy interesante, ¿no? Sí, resulta que en el juego de Baltimore los cuervos de Baltimore contra los bengalíes de Cincinnati, ¿qué pasó, Luis? Pues fíjate que jugaron la primera oportunidad, fue un pase de 10 yardas, ajá, era primero y 10, pero el contador no marcó el primero y 10, entonces marcó primera oportunidad igual, okay. Y pues no, marcó... Sí, marcó primera oportunidad, ajá. Pero nunca contaron que la otra ya había sido primera oportunidad. Luego corrieron por 7 yardas y contaron primera oportunidad. Entonces, pues el chiste es que fue una carrera de 7 yardas para primero y 10. Qué barro. O sea, se aventaron 5 oportunidades como dijeron, ¿no? Sí, bastante, bastante chistoso. Pero vamos con la rola de la semana, regresamos en un segundo. Advertencia, la siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Then es mi guía. Acabamos de escuchar a Volumen Cero con un cover de un... de, yo creo que mi banda favorita de rock en español, que de hecho ahí estuve en un rocking hablando de esta banda, se llama la canción No Dejes Que, es un cover de Caifanes. Sí, efectivamente estaban escuchando el cover de Caifanes. Oye, y por fin se acabó la canción, porque la verdad se me hizo interminable. Es buena la original, pero esta le dieron tinto de tititititita, ¡qué barbaridad! ¡Madre del señor! ¡Válgame! Sí, estuvo muy mala esta versión. Fíjate que yo no sé si considerar a Volumen Cero como los padres de Porter. ¿Ya de plano? Los padres del aburrimiento. Oye, ¿qué va? No, estuvo muy mala esta versión. Fíjate que lo más triste es que salió para el tributo a Caifanes. Ajá. Que se editó, no recuerdo el año, pero... pues imagínate que esta era la rola más comercial. ¡Ay, no me friegues! O sea, imagínate... Carlos Markovich, Alejandro Markovich, perdón. Alfonso Andrés Aborromo. O sea, imagínate, híjole, les ha haber dado coraje o algo así, ¿no? No, es que imagínate escuchar una de tus rolas más importantes y echas una basura. Pues yo creo que no les gustaba la rola y pues le hicieron peor, ¿no? O algo así, no, ni idea tengo. O sea, sí, yo, no, ¿qué cosa tan espantosa? Si ustedes tienen el contacto de Volumen Cero, por favor, mándenoslo, porque queremos preguntarle por qué hicieron esa majadería. Es que no encuentro otra palabra. Son ganas de fregar nada más. Pero, ¿qué te parece si ahora sí ya vamos a las disculpas, ¿no? No, primero vamos a hablar acerca de lo que quedó interminable el bloque pasado. Ah, es verdad. La quinta oportunidad y 10 por avanzar. Y resulta que hicieron trampa y aún así perdieron. Sí, los bengalíes, ¿no? Con todo y sus quinta oportunidad, 10 por avanzar, no lo lograron. Qué hasta triste. Con 7 y avanzaron. No, qué bárbaro. Están fregados. Pero bueno, ya. Ya terminamos de fútbol. Ahora sí vamos a pedir una disculpa. Nosotros estábamos anunciando ya que el 2 de diciembre íbamos a empezar en vivo, y que el 2 de diciembre íbamos a tener la fiesta en el Factory, que íbamos a transmitir desde allá. Pues fíjense que nosotros contactamos una empresa y pues no llegamos a grandes resoluciones. El chiste es que nuestras bandas que estábamos proponiendo pues no las aceptaron, y pues no va a haber fiesta. Yo creo que hay que definir y defender lo que es nuestro ideal, ¿no, Ángel? Ajá. Y que no nos impongan cosas que no deben de ser, la verdad. Exacto, pero bueno, ustedes perdonen si hemos estado diciendo que va a haber fiesta y no. Sobre va a haber todo fiesta. Walter, ¿no? Con su primer bloque de que la dijo ¿cuántas veces? Híjole, repitió lo de la fiesta como 5 veces en agregado cultural. Pues no le hagan caso a Walter, él no tiene la verdad absoluta. No, un saludo a Walter, que es bien buena onda. No? Pero sí, disculpen ustedes. Bien emotivo, y también los chavos de pendiente que siguen tirándome. Ay, esas pedradas. Dios pero santo. Bueno. Pero no se preocupen, el próximo programa tendremos una entrevista con ellos. Pero vámonos, ¿qué perfecto. Te parece? Nos emocionamos y vamos a poner otra rola de Cerati. Con esta se despidió, esta se llama Puente, regresamos en un segundo. Acabamos de escuchar a Gustavo Cerati con la canción Puente, que con esta cómo grité, la verdad, ¿eh? Sí, es que cerró con esta rola y pues la verdad era como que muy emotivo ponerlo en este programa. Sí. Y fue muy interesante y se van a estar presentando en Monterrey también. Ajá. Ojalá y la gente regia pues se lance a ver este gran show que la verdad fue muy, muy, muy bueno. Y bueno, lo que resta, Ángel, uh-huh, es dar nuestros correos electrónicos. El mío es trejo-12m3@hotmail.com. El mío es mis-pumas-gol@hotmail.com. La página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. El MySpace es www.myspace.com/rockandradio-mexico, todo con minúsculas y junto. Oye, Ángel, por cierto, este fin de semana, el sábado, se va a presentar una gran, gran, gran banda que se llama Beatbox, junto con otras bandas como Aeroplano y no me acuerdo, Aludo 8 creo que se llama. Ajá. Y bueno, vamos a estar en el Factory ahí escuchándolas. Va a estar muy bueno este evento, ojalá y se lance. Sí, está el Corona Fest, pero la gente que no se va al Corona Fest, pues que se vaya al Factory, ¿no? Pues sí, ¿no? Que ellos sale un poco caro y... Pues, ¿Te gastas 50 pesos en el Factory? Sí, no, y escuchaba Clap Your Hands, ¿no? Como que no. No, bueno, un poco de ardidos, ¿no? Pero... Sí, es que ya no pudimos comprar los boletos, por eso estamos ardidos. Pero no, está muy bueno también el evento del Factory, deberían de lanzarse. Y esta banda que toca muy, muy, muy chido, la neta. Ajá. Beatbox se presentó en el Savannah Bar el sábado pasado y ahí estuvimos. Pero bueno, Ángel, nos vemos. Ahora sí, bye. Cuídate, ¿por qué te despides con las manos? Pues es que no estoy bien en la computadora, perdón. Adiós. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.